prepárense que llegamos nosotros. Con el primo de repente te bajamos el maquinón. Ella viene sola, no necesita invitación. Si no andas en alta gama, entonces no sos ladrón. La morocha que hace ruido y le roza el talón. Este es el Remy, baby. Sí, bajo para el party siempre con una coqueta. Pide tú si pide que estás una inquieta. De Remy para la calle y para la discoteca. El loco que me debía le rompimos la chipeta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a estos charros, mamá, que tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a estos charros, mamá, que tengo la receta. Apaga la luz, ella mueve el cu. Me dice a la cara que soy el matú. Se pone las plus, camperita Adidas, arranca pa' la esquí. Nada, no para un segundo, me loco repul. Sonando los barrios de toda zona sur. Tengo una Malibu, que no la menciono, mami, por las dudas. Coqueta, dale vos, mandale, mandale. Que lo intenten esos giles, yo sé bien coqueta, que no les da. Dale vos, mandale, mandale. Rebótame ese culo que yo te lo voy a explotar. Te lo voy a explotar, te lo voy a explotar. Rebótame ese culo que yo te lo voy a explotar. Te lo voy a explotar, te lo voy a explotar. Rebótame ese culo que yo te lo voy a explotar. Coqueta, acá le damos más al que no respeta. Corriendo el dinero, flow atleta. Yo ya perdí la cuenta de que ella era envidioso que la cuenta. De los flow yo soy el dueño y ustedes pagando renta. Para. Ozzy, acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a estos charros, mami, que tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Decirle a estos buitres que no tienen la receta. Esto es Coqueta Remix. Dice y suena más o menos así. Mesa. Tengo una gata que es una coqueta y pico. Si me mueve ese booty, yo me siento rico. No por Instagram, pero te lo verifico. Que se me puso sata en el Mercedes, ciento y pico. Esto no es Counter Strike, pero te entró como una bala. Ese culo le doy brillo como los negros al Impala. No te me hagas la crema, que yo sé que sos mala. Si hay mucho mono en el aire, porque estoy quemando chale. Mami, ¿qué tú quieres? Que José hasta que te opere. Así los buitres se mueren y te curto de lunes a jueves. Yo sé que ese booty llueve cuando en la cama ya se mueve. Te llevo del barrio a la mansión, mami, como Carlos T. Chica, mano, ¿en qué habíamos quedado? Es que no pasa cabida porque ya es una coqueta. Quiere que le meta la combi completa. Para enganchar los vagos sé que tiene una receta. Siempre que se presta, le doy con la metra. El whisky con anfeta ya le saca la careta. Mami, ¿qué tú quieres? Dime, mami, ¿qué tú quieres? Que yo me peito, pere, que ninguno esto se altere. Como a gente que coopere, yo no sé lo que les duele. Yo estoy esperando mi momento de los 10. Si no es una coqueta, si soy el booty la teta. Porque en OnlyFans estamos viendo la teca. Cuando caigo al baile se pega la más coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Ella es una coqueta coquetona. Nalgona, tetona, ese booty impresiona. Ella es una coqueta coquetona. Nalgona, tetona, ese booty impresiona. Prepárense que llegamos los rochos. Es que esa lata, cabrón. Llegó el fin de semana y la ropa ajustadita que le aprieta. Dale rocha que la noche está recheta. Nunca sencilla, siempre coqueta. Este es el Remy. Coqueta, coqueta, coqueta. Dale, mándale, mami, que yo tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta. Los kilos una vereta y pa' la guacha pilcha cheta. Ya no está cabrón, está re cabrón, compa. A tu gato yo le pego un descanso. Cuando viene para el barrio te lo mando descalzo. Como el calle de esa gata hace caso. La pongo en cuatro, para tu novio arrebato. Y para esa latigazo. Coqueta, ropa con etiqueta, inquieta. Esquivando efectivos policiales como atleta. Ella quiere que le meta, pero que nadie lo sepa. Es coqueta. Gato, no te condo, te rapto. A tu germu yo la levanto en la Raptor. Vino sin nada, pero se fue con teta. Siempre con teta y con esta. Se puso coqueta, coqueta, coqueta. Sale con la billetera llena, se la toma dentro de la chipeta. Y se puso coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Arranca con tu sí, termina con que. Sálvete ahí. Mentira, seguimos. Dale, rompela, dale, pártela. Que tú lo que quieres, tragártela. Me quedé sin mi nena. la vi. Porque la tengo toda en el party. Tu re coqueta. Dale gasolina como tema de Dari. Sé que ya quieres un Cadbury. Le tiré onda a todos los pibes para tener la sustancia gratis. Ay, mami, no te quiero hacer un hijo, pero te llevo a París. Ay, mami, me gusta cuando me dices. Nos matamos. Rocha, y si tenés pa' que muestres. Mostra las te. Y pasa las re. Sabe que esta re pega. Se compró a estas pepe. Yo la conozco de la high. La nena mami mada de su pai. Y ahora me tira mensaje por la night. Me tiene romántico cantándole canciones de Ken White. Matando la escena como si fuera con tres strikes. Si no la calláis, ando con él como high. Hoy me voy por la party, me cambio, me perfumo, me canso la ney. Mami, dime la que hay, por la banda tu rulay. La gorra no sigue, la luz se combina con la botella. Nos refuimos pa' una chacota. Acabamos a meterle como nosotros sabemos meterle esa la nota. Colgando un titán y fumando un blon. Cuando se pone en el party se mueve el flow tiburón. Arranco pa' la grande con un par de sicarias. Es que yo no soy la máquina, yo soy el maquinón. Baby. Nahuel de Coach. Mami, estás escuchando a Paco Remix. Surreo Místico.